al cuarto honor de esta Semana Nacional contra la Violencia Contra el Estado, que inició el martes 26 con una conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social, en Seicos, en donde tuvimos la presencia de Gilberto López Obrador, garante del Tribunal Supremo de los Pueblos, capítulo México, también de profesor Carlos Pazio, miembro de la audiencia de Baja Justicia, como violencia, comunidad y falta de acceso a la justicia, y también otros miembros de la audiencia, como Daniel Reyes Maldonado y mi persona. Entonces, con este último foro de ley que ya se han realizado, son foros que los dividimos arbitrariamente conforme al documento de libre comercio y violencia, un documento que se presentó en la audiencia introductoria de Ciudad Juárez en mayo del año pasado. Como audiencia realizamos un documento donde tratamos de dar una visión panorámica pero a la vez profunda para explicar la complejidad de los diferentes mecanismos de represión en México desde los 60 hasta la actualidad. Este último foro nos acompañan destacadas personalidades, no solamente en el ámbito académico, en el ámbito de los derechos humanos, sino también en el ámbito del movimiento popular. El tema de este foro es profundización del neoliberalismo y terrorismo de Estado. Esto lo ponemos en pared, no como una pregunta, para darle continuidad a este debate que lo tuvimos también a la hora de elaborar el documento, de cómo caracterizar las tres etapas que ha vivido México en los primeros momentos de represión. Entonces, esa discusión es vigente, ¿cómo le llamamos? Guerra de baja intensidad, guerra de antiespectro, terrorismo de Estado, Estado terrorista, contrainsurgencia, etc. Es una discusión que se va a dar, se va a continuar. Y precisamente estos cuatro foros tienen esa intencionalidad, la de discutir, la de volver a discutir el documento que se entregó a los jueces y jueces internacionales y poder llegar con un buen, un mejor documento, nutrido desde la gente, desde los especialistas, pero también desde las organizaciones populares y sociales, para llegar a la audiencia final de Guerra Sucia y Impunidad en marzo de 2014. Pues tenemos un año prácticamente para estar trabajando, hemos dado talleres, foros, vamos a hacer preaudiencias para llegar a una audiencia final de jueces internacionales con una documentación sólida, firme, que pueda demostrar la gran violencia de derechos humanos y ese continuo, esa sistematicidad de la represión de México. Entonces, como primer ponente, tenemos al compañero del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que compañero es miembro de una organización de carácter nacional, también es un compañero indígena de la Huasteca, que es una larga trayectoria de lucha, tiene más de 30 años de lucha. Entonces le damos la palabra al compañero. Buenas tardes a todos los compañeros, organizadores del foro. Creemos importante estos tipos de actividades para compartir nuestros puntos de vista, ¿verdad? Identificar criterios y cerrar filas en la lucha. Venimos en representación del FNLS, la Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, las cuales exponemos lo siguiente con respecto a la pronunciación del neoliberalismo y terrorismo de Estado 2000-2012. Neoliberalismo. Ante el agotamiento del régimen neoliberal, la descomposición del sistema político mexicano y por ende el Estado, la oligarquía y los poderes fácticos se vieron obligados a cambiar el color de rostro a la administración pública federal, principal motivo por el que arriba la ultraderecha al poder ejecutivo federal, dejando ahora en la oposición, entre comillas, al partido del Estado, el PRI, que por cierto nunca dejó de serlo. Por lo anterior, afirmamos que en México no ha acontecido ni transición a la democracia ni a la alternancia en el poder. Tan solo cambiaron de administrador, porque más allá de los matices y formas, el PRI y el PAN son lo mismo. Más de 30 años de neoliberalismo en México, que pasa de política económica a régimen. En tiempos de hegemonía mundial, el imperialismo norteamericano y la ultraderecha internacional. En Miguel de Madrid, Enrique Peña Nieto, el marco jurídico constitucional le han impuesto a espaldas del pueblo más de 400 reformas, la mayoría de las cuales son conquistas sociales históricas logradas con la resistencia, organización y lucha de los sectores populares a costa de la libertad, la vida y la defensiva desaparición de millones de indígenas y mexicanos, tomando como dato referencial histórico la Revolución Democrática Burguesa de 1917 a nuestros días, reformas que son los ajustes jurídicos para que el capital transnacional pueda despojar, explotar recursos naturales, mano de obra barata internacionalmente y depredar a sus anchas. Las llamadas reformas estructurales no son otra cosa que ajustes jurídicos neoliberales, son nuevas leyes que están diseñadas a favor de las oligarquías nacionales, transnacionales y nacionales, para que pueda invertir sin ningún contratiempo económico, político y social, que les permite a su libre albedrío y poder explotar indiscriminadamente mano de obra barata y recursos naturales, saquear nacionalmente, aplicando una política neocolonialista. La reforma neoliberal a la ley del ISSSTE tuvo como fin facilitar la privatización del derecho a la salud y la seguridad social de los trabajadores. En el aspecto económico, repercute en la desaparición de la pequeña y la quiebra de la mediana empresa nacional para basar la formación de monopolios hegemonizados por el capital transnacional. Con la desaparición en los hechos de la seguridad laboral y social, los trabajadores quedan en la detención incorporándose en millones de ejército industrial de reserva, provocando los desplazamientos forzados más allá de las fronteras. México, de ser autosuficiente en algunos aspectos en la producción agropecuaria, en la actualidad es un país consumista, cautivo del mercado internacional, violando la soberanía alimentaria. El sector financiero, la banca, de la economía ha sido absorbido por el capital transnacional, cuya característica principal es especulador, agentista, depredador y parasitario, lo cual ha provocado una constante inflación, es decir, un constante aumento del precio de la canasta básica y los servicios, mientras que el tope salarial se mantiene. Esto hace que la mayoría de los mexicanos vivamos a lo prestado a crédito, a nivel hipotecario y empeños, despojando al pueblo de su patrimonio familiar. El neoliberalismo en México entregó en manos del capital privado nacional y internacional empresas paraestatales como Telmex, Ferrocarril, la industria acero metalúrgica, la privatización parcial de TN, la CFE, educación, el seguro social, así como el abasto de alimentos para seres humanos y ganado, pasó a manos de particulares. Con la modificación del artículo 27 constitucional, impacta de manera considerable en el despojo legalizado por parte del capital privado nacional e internacional, imponiendo megaproyectos en tierras ilegales y comunales, ocasionando devastación y depredación del medio ambiente, el desplazamiento forzado de núcleos de población enteros, que ahora sus lugares serán ocupados por minas, complejos turísticos y inmobiliarios, hidroeléctricas, presas, estaciones eólicas, autopistas, centros comerciales, estaciones de servicio, centros recreativos y turísticos y las ciudades rurales. A tres décadas del neoliberalismo en México se reflejan los efectos en la sociedad, que ascendió a 34 millones de mexicanos que vivimos en la pobreza, entre los cuales más de 50 viven en la miseria y más de 15 millones emigraron a Estados Unidos por falta de empleo, huyendo de la pobreza y de la violencia institucional. Ocasionó la concentración de la riqueza en unas cuantas familias de oligarcas. El 50% de la población económicamente activa subsiste por medio del subempleo, la descomposición del Estado militar y todas sus instituciones en un primer momento, para después extenderse a amplios sectores de la población. Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado son acciones progresistas dirigidas contra el pueblo para seguir imponiendo sus políticas antipopulares. El objetivo principal es infundir el terror individual y colectivo en la población, pero de manera especial hacia las bases de las organizaciones populares y lucha. Dicho terror es generado por el propio Estado y ejecutados por el Ejército Federal, la Marina y grupos paramilitares que cometen actos inhumanos de barbarie, como la detención, desaparición, genocidio, matanzas, torturas, crímenes sanguinarios, ejecuciones extrajudiciales, cercenando, decapitando, los estados de sitio, donde de queda, los saqueos ilegales, los hoteles, entre otros. La militarización siempre ha existido en el país y esta se implementa en respuesta al auge de la lucha popular, en el cual han sido los ejecutores de matanzas, genocidios y masacres, como son los obreros, 2 de octubre del 68, 10 de junio del 71, donde da inicio la guerra sucia de los 70 y a finales de los 80. El actual despliegue militar permanente tiene su origen en el fraude de 2006 y el carácter ilegítimo de Calderón, que toma al Ejército Federal como su principal punto de apoyo y base social para mantenerse en el poder. Más 40.000 efectivos patrullan a diario, realizan retenes, cateos, detenciones, que cumplen funciones que no les corresponden, usurpando el poder judicial, de tránsito, vialidad, de la policía estatal y de seguridad pública. Hay un ensanchamiento de facto del poder militar que les permite detener, asesinar y desaparecer a los pueblos delincuentes, opositores y críticos al sistema y luchadores sociales con la mayor impunidad que le da el Estado y sus instituciones. Como es poder prender a ciudadanos y catear casas sin la necesidad de llevar una orden girada por el Ministerio Público, es un sector privilegiado que goza de altos sueldos, mejores prestaciones sociales, indemnizaciones expeditas, mayores partidas económicas del presupuesto del gasto público, son para estas instituciones represivas. Vale el ejemplo de que en el actual sexenio la Sedena y Secretaría de Marina ya cuentan con un millonario presupuesto para dar inicio al sexenio, mientras los sectores como la educación, salud, alimentación aún no lo tienen. Estas secretarías son las únicas instituciones que tienen el dinero y la infraestructura para tener siempre vacantes. La mayoría de la gente que reclutan es de origen popular, que proviene de los cinturones de miseria de las comunidades rurales y campesinas, que al no tener otra opción para hacer llegar ingresos al lugar, se ven obligados a caer en las estructuras represivas del Ejército Federal y la Marina y Policía Judicial. Otra táctica del Estado es la proliferación de bandas paramilitares, que son grupos armados y civiles subsidiados, protegidos y entrenados por el Ejército Federal, preparados para hacer trabajo sucio como desalojos, asesinatos masivos y selectivos, detenciones, desapariciones, como también sirven con el elemento justificante para la represión y militarización. A últimas fechas se ha descubierto que hay elementos activos de la policía, el Ejército Federal y la Marina, que integran y comandan estas bandas. Estos grupos están creados especialmente para combatir a los sectores populares organizados en lucha, tanto en el campo como en la ciudad. El paramilitarismo en México presenta diferentes rostros y formas de acuerdo a la región geográfica del desempate y desarrollo de la lucha de clases. Tan es así como en la llegada de Vox nada cambió sustancialmente. Por el contrario, se empezó a zanjar para imponer un estado policial militar, la creación de la Policía Federal, el embargo en grueso de tropas son militares inaugurando su nefasta trayectoria con la obligación a la autonomía universitaria, deteniendo a más de 1.000 millones de jóvenes estudiantes del CDH en su lucha justa por una educación gratuita, científica y popular. De ahí continuar con las represiones masivas de obreros en la organización de las luchas de clases, Sicarza, las luchas, las albaredas, Cananea y el crimen de Pato de Conchos, abusos de poder y crímenes de Estado quedaron en la comunidad. La complicidad de Vicente Quesada en la toma armada de las familias Salinas Pliego del Canal 40, en el arrebato de infraestructura y programación de Radio Red, en el control de los medios de comunicación, como en los tiempos de Porfirio Díaz, intentaron desaforar a López Obrador, el injusto encarcelamiento de penales de exterminio de los hermanos Cerezo Contreras y el ciudadano Navas Pablo Alvarado, reivindicando de manera puntual el uso faccioso y descarado de las instituciones como la Secretaría de Gobernación la Suprema Corte de Justicia de la Nación Civil, demostrándose en el fraude electoral 2006 contra Ángel Manuel López Obrador. La permanente ofensiva contra las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales y activistas defensores del medio ambiente, como ejemplo del asesinato de Dino Ochoa, de los ecologistas de la sede de Germán Guerrero, y el hostigamiento, persecución, encarcelamiento, desaparición y asesinato de militantes del movimiento urbano popular del Valle de México y al interior del país, evidenciándose que los crímenes de lesa humanidad ya es una política de Estado. El autoritarismo fue la continuidad al pretender imponer mediante el despojo de dominio y legalizado de las tierras ilegales de San Salvador Allende para construir una terminal aérea alterna del aeropuerto Internacional Benito Juárez del Distrito Federal por mandato de la oligarquía nacional y transnacional ante la resistencia y lucha del pueblo por la defensa de la tierra, respondió en controversia con el Enrique Peña Nieto, en ese entonces gobernador de Estado de México, con una fuerte y sabida represión que hasta la fecha quedó impune y tan grande es la impunidad en el país que Peña Nieto es el actual administrador del Ejecutivo Federal y Fox sigue siendo su candidato. De igual manera, trató Fox a otros procesos reivindicativos como el movimiento magisterial popular Guadalajara, que inició por la justa demanda de aumento salarial después del desalojo violento al plantón por los cuerpos sucesivos estatales. Hubo una respuesta de solidaridad por parte del pueblo. El movimiento se unificó y radicalizó ante el aumento y profundización de la represión, que ya contaba con la participación de la PNP y el Ejército Federal, desarticulando el movimiento popular magisterial con la represión violenta que incluyó detenciones efectivas masivas y asesinatos, detenciones, desapariciones cometidas directamente por el Ejército Federal para limitar esta PNP, crímenes de Estado que permanecen sin ser castigados. Fox fue un bien más de la oligarquía y del régimen neoliberal en materia de privatización en este caso, de la tierra, le puso mucho empeño en lograr imponer por los mismos medios y formas la ofensiva contra el ejido y bienes comunales. En los manuales de operación del proceso marcaba suscripción voluntaria, tiempo y fechas para la culminación del programa antisocial, el cual, al no lograr sus fines neoliberales de imponer en toda la comunidad social facturas de compraventa, certificados agrarios, por la resistencia y lucha de los pueblos, modificaron la táctica, extendiendo la trampa gubernamental de manera permanente, junto con el cambio de nombre de Procede, por el de certeza jurídica por ti, hasta hoy ganaron, porque ya viene el intento del machetazo final para eliminar a quienes resistimos y luchamos de manera organizada por la defensa de la tierra y el régimen ilegal y criminal. En este sexenio no tan solo se dañó la política en materia diplomática, las relaciones con el país, por ineptitudes en permisos de Fox. Lo más grave fue que el fracaso del imperialismo norteamericano se convirtió en punto de lanza para agredir a gobiernos de América Latina, antiimperialistas y progresistas, como Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, etc. Junto a esta servil política exterior, pasa la historia como el primer presidente que se postra ante otro jefe de Estado, como es el Vaticano. Al igual que priistas, pero sin cuidar las formas, el mafioso corporativo transnacional Fox Viviesca dio rienda suelta a la corrupción y tráfico de influencias, demostrando a los panistas ser más veloces que los priistas para enriquecerse de manera explicable y palpable en menor tiempo, como lo hacen comúnmente gobernantes y políticos de oficio. La llegada fraudulenta de Felipe Calderón a la presidencia nunca pudo legitimarse ante el pueblo, por lo que tuvo que apoyarse en el Ejército Federal para afianzarse mediáticamente como un presidente fuerte. Hecho que dio origen a la equivocada estrategia de sacar al Ejército a las calles para el supuesto combate al crimen organizado. La administración calderonista, su principal iniciativa más importante y único eje durante todo su sexenio, fue el supuesto combate al narcotráfico con el objetivo de ganar credibilidad y confianza del pueblo. A su vez, implementó el despliegue del Ejército Federal como una medida de control social y para justificar la represión en contra del pueblo y el movimiento popular. Medida fascista para fortalecer el Estado policial y militar. La extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue con la pretensión de eliminar al ESME, pero una medida para poder privatizar la producción de la energía, por un lado, por el otro acabar con este sindicato que por décadas dio solidaridad incondicional a los distintos sectores populares en lucha. Más de 44.000 obreros fueron despedidos, quedando en el desamparo junto con sus familias. El plan Mérida fue una estrategia contraindulgente para legalizar la injerencia de Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional interna y la protección de los intereses del imperialismo norteamericano y seguir de manera puntual de la FBI para el continente americano, desplazando bases militares dirigidas por el imperialismo norteamericano. Ante la violencia institucional generalizada, se dio paso al linchamiento político y cobro de factura a los partidos políticos de oposición al régimen para desacreditarlos y así reposicionarse política y mediáticamente. Caso Michoacán, el Michoacanazo. Dentro de la política neoliberal se establece la alianza por la calidad educativa entre la lideresa vitalicia chavista de Valdés Gordillo y el gobierno federal con el fin de privatizar la educación pública para el beneficio del capitalismo y abolir los derechos y conquistas históricas del magisterio y demás sectores populares. Debido a la corrupción en todas las estructuras, el Estado queda claramente evidenciado en el incendio de la guardería ABC del Estado de Sonora, en donde perdieron la vida más de 40 niños y la muerte de más de 40 mineros en Pata de Concha. La represión generalizada, como de los maestros de Morelos, asesinatos de estudiantes normalistas de Ayotzinapa y Guerrero, de los normalistas de Arteaga, Tepetío, Cherán y las casas de estudiantes de Michoacán, fue por el rechazo a la política privatizadora de la educación. Ante la base de dinero circulante en la raíz de la crisis generada por el propio sistema, el gobierno pasa la factura a la clase trabajadora mediante los constantes incrementos a los combustibles y la educación y la reducción de los salarios. En estos dos sexenios irrumpen para quedarse posicionados en la primera esfera del poder burgués militar, llegan sin atadura y cuidar las apariencias como una parte del poder máximo. El monopolio televisivo de Azteca, Televisa, entran de manera abierta a la lucha política interburguesa del poder, sobre el poder y el dinero, siendo hasta la fecha el medio de comunicación más influyente en las determinaciones políticas del Estado mexicano y sus facilitadores del grupo, más evidente no puede ser con su liberalidad de participación en la imposición de Peña Nieto. Como diría su académico enemigo, con cualquier puede hacer el negocio, preguntamos, ¿se es posible? Sí, siempre y cuando sea capitalista y más si es un depredador neoliberal. Bueno, debido a ciertos resurgimiento de hechos que han acontecido en las administraciones de Vox y de Felipe Calderón y que va encaminando pues la aplicación de las políticas neoliberales. Gracias.